Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Juan Acosta y Yumac Ortiz. Juan Acosta es antropólogo, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultur. Yumac Ortiz es antropóloga cultural, directora de la Corporación Procultur. Juan Acosta y Yumac Ortiz. Bienvenidos, amigos, Juan y Yumac, a Hablando Claro. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, querido Josvani, por estar nuevamente en tu programa, un excelente programa. Igualmente, un gusto por estar en este programa que nos llena de conocimiento. Juan y Yumac, ustedes recientemente tuvieron una ardua tarea con el aniversario 30 de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Déjenme decirle a mis amigos y amigas que Yumac es hija del antropólogo ecuatoriano Lenin Ortiz, un puntal fundamental para la realización de esta expedición hacia, bueno, del Amazonas al Caribe, desde acá, desde el Ecuador hasta las Bahamas, pasando por todo el Caribe. Este aniversario se realizó aquí en Quito, en la ciudad de Quito, pero además en Misahuallí, desde el sitio que partió la expedición del Amazonas al Caribe. Después de este evento, ¿cuáles son los resultados? Bueno, primero mencionarte lo que sucedió en este simposio internacional por la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y justamente el día viernes 28 de abril se realizó el simposio, una parte académica, con la participación de varios ponentes importantísimos, tanto de Cuba, Perú, México, Venezuela y Ecuador. Y tuvimos la grata oportunidad de contar con la presencia de varios de los expedicionarios, entre ellos el cubano Ángel Graña, que acompañó a quien lideró esta expedición, como fue el doctor Antonio Núñez Jiménez. De igual manera participó el arqueólogo y compilador peruano Aldo Bolaños, expedicionario, y Fernando Salme Viera, que también de igual manera lo hizo y presentó una muestra de sus dibujos etnográficos durante su recorrido por esta expedición. De ahí, los dos días siguientes, sábado y domingo, realizamos el viaje a Misahuallí, partiendo desde la ciudad de Quito, desde la Fundación Guayasamín, donde el maestro Osvaldo Guayasamín procedió a la entrega al líder de esta expedición y a quienes conformaron, como Lenin Ortiz y Fernando Salme, y a toda la delegación cubana, dio el estandarte que flamearía y ostentaría toda esta expedición por más de 15.000 kilómetros de navegación que se realizó en esta gesta científica. Para nosotros fue muy grato poder y caminar como lo hicieron estos expedicionarios desde la ciudad de Quito, llegando hasta la provincia de Napo, hasta Puerto Misahuallí, como tú bien ya lo dijiste, desde donde partió la expedición. Pudimos este año, a los 30 años, primero poner una placa conmemorativa en homenaje a quienes lideraron esta expedición, quienes hicieron posible la misma, como el doctor Antonio Núñez Jiménez, Osvaldo Guayasamín y Lenin Ortiz, pero también homenaje a todos estos científicos, investigadores, arqueólogos, historiadores latinoamericanos que la integraron, y de igual manera, siendo un referente importante, visualizar el gran aporte de los quichuas del Napo, del Runas del Napo, quienes elaboraron con técnicas originarias las canoas para esta expedición, esta gesta científica importantísima de los últimos tiempos. La idea fuimos a compartir con la comunidad, a socializar, porque dentro de la memoria se ha perdido mucho, desconocen de esta gesta científica y la importancia de la misma. Entonces pudimos hablar con varias las comunidades, con un trabajo mancomunado con el Ministerio de Turismo de Napo, la Prefectura, también la Junta Parroquial, que apoyaron a esta iniciativa, y se pudo hacer esa socialización, compartir con las comunidades y la importancia de estos encuentros y reencuentros que ya existían milenariamente, y recalcar que nuestra América Latina es una sola y que tenemos los mismos orígenes ya desde milenariamente atrás, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a futuro? Que es importante, primero, como reitero, la socialización y el conocimiento de toda la comunidad, en este caso de Misahuallí y de la provincia del Napo, que conozcan de esta gesta científica. Y segundo, poder hacer realidad un museo. Un museo tanto de la expedición, pero sobre todo también un museo o un centro de interpretaciones donde se hable de la cultura amazónica como tal y de la importancia de nuestros grupos, tanto desde épocas precolombinas, ¿no?, y en actualidad, ¿no?, y que en base a este proyecto y a esta expedición se haga y se desarrolle un turismo comunitario, sobre todo con las comunidades de las riberas del río, y que se fortalezca y nos volvamos a unir y conectar en actualidad, mi querido Josvani. Se comenta, he leído en algún sitio, que se va a reeditar esta expedición. Mira, hay la inquietud y hay las ganas, sobre todo, de realizarlo. Lo que muchas veces hace que esto no se dé inmediatamente es las fuentes de financiamiento. Entonces, esperamos en un futuro muy cercano tratar de reeditar, aunque sea esta parte de navegación que fue del tramo del Ecuador. Así y también, aparte de eso, te diré cosas muy importantes que sucedieron, a más de todo lo que ya te ha narrado Yumac. El Ministerio de Cultura del Ecuador, Cultura y Patrimonio, reeditó el libro En Canoa del Amazonas al Caribe y se lo añadió algunas cosas como separata de lo investigado por Lenín Ortiz, que se le considera de alguna forma un aporte nuevo a este valiosísimo libro, ¿no? Entonces te diré, se han visto otros resultados, estamos trabajando ya en ver de qué manera se puede operar turísticamente esta ruta. Es algo que ya se lo había planteado en el 2013 un embajador de Venezuela dentro del Mercosur, como para potencializar un turismo que beneficie a países que están involucrados en el manejo de la cuenca amazónica y de lo que sería también la cuenca del Orinoco, ¿no? Porque tenemos que ver que esta expedición, a más del Amazonas, también contempló un gran tramo del Orinoco, y estamos viendo de reeditar este libro, de sacar de alguna manera las memorias de los simposios que se han realizado, tanto del 2012, que fue los 25 años de conmemoración, como del 2017, que fueron los 30 años. Entonces pensamos que la mejor manera para divulgar estos conocimientos, estas contribuciones que se vienen haciendo a raíz científico luego de esta valiosa expedición en canoa del Amazonas al Caribe, son material divulgativo, científico, al alcance de todos, que sea de alguna forma un aporte para lo que es conocer de cerca las culturas amazónicas, no solo del Ecuador, sino de todos los países por los que atravesó la expedición. Magnífico. Yo les hago una propuesta. Escuchemos algo de música acá en Hablando Claro y después vamos a hablar de un tema general. Pero en mi programa yo no pongo la música, la ponen mis invitados. ¿Qué escuchamos? Bueno, Caballito Azul, me encanta, del Alex Alviar y de la Mariela Condo. Me fascina ese tema, mi querido. Pues escuchemos Caballito Azul. A mí también me gusta mucho. pasado. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Turu tiki turu tak, va trotando sin cesar. Turu tiki turu tak, el caballito azul. Turu tiki turu tak, va trotando sin cesar. Turu tiki turu tak, el caballito azul. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Juan Acosta y Yumac Ortiz. Ellos son antropólogos. Juan es gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultur. Yumac es directora de la Corporación Procultur. Hablábamos en el primer segmento sobre el evento que se realizó acá en Quito por el aniversario 30 de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Y este tema me motiva a hacerles una pregunta. ¿Cómo se está conservando la memoria histórica del Ecuador? Mira, como tal, siempre la memoria es frágil. La memoria necesita apoyos, recorderis, como se dice, para no olvidar nuestro pasado, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural, que no es un patrimonio cultural de un solo pueblo. Somos múltiples pueblos los que conformamos el Ecuador. Tenemos que tener un sesgo de una visión intercultural para esta memoria. Tenemos que contemplarnos y contemplar esa memoria, esa historia del Ecuador desde el pueblo afro, desde el pueblo indio, desde el pueblo montubio, desde el pueblo mestizo, desde esa multiplicidad étnica. Eso es valorar esta memoria que siempre corre diversos riesgos por la globalización, por la alienación cultural a la que muchas veces estamos sometidos con este proceso de la modernidad en la que vivimos. Muchas veces en la antigüedad se decía, hay que modernizar al ser humano, porque al modernizar, ¿no es cierto?, teníamos acceso a la tecnología, teníamos acceso a la información, pero en este momento muchas veces esa modernidad que pone al alcance de los niños, de los adolescentes, de nosotros mismos ya gente adulta formada, el internet, el Facebook, las redes sociales, a veces hace que nos vayamos olvidando de nuestra propia memoria y que estemos viviendo memorias ajenas o vidas que no son las nuestras. Entonces está bien ser cosmopolita, está bien enterarse de lo que sucede a nivel internacional, pero no hay que perder las raíces ni hay que perder la memoria, mi querido Giovanni. Así es. Lenin Ortiz decía que un pueblo sin pasado, sin memoria, sin historia, es un pueblo fácilmente explotado y violentado de alguna manera u otra. Yo creo que es importante la memoria histórica de los pueblos, porque ahí nos ratificamos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que, si bien es cierto, se ha hecho muchísimas cosas por la recuperación y esa puesta en valor de la memoria histórica, del patrimonio como tal, tanto material como inmaterial, pero creo que se debe profundizar mucho más sobre la visualización, la recuperación y la preservación de todo lo que representa la cultura, el patrimonio, la historia y la arqueología, y sobre todo dar las pautas necesarias para que este conglomerado diverso, multiétnico país que somos, ¿verdad?, por la multiplicidad de etnias, se puedan beneficiar de una manera adecuada en base a esa memoria histórica, a sus realidades socioculturales e históricas y actuales también. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho más como una política de Estado y darle mucho mayor enfoque a lo que representa la cultura y la memoria histórica de nuestros pueblos. Y no solo hablar del Ecuador, sino ir tejiendo redes mancomunadas y articuladas dentro de lo que representa nuestra patria grande, Latinoamérica como tal, que tenemos los mismos orígenes. Ahora, ¿ustedes creen que las nuevas generaciones están recibiendo adecuadamente esta información cultural de su país, del Ecuador, que estamos hablando ahorita? Mira, yo creo que, con lo anteriormente dicho, hace falta hacer hincapié en que hay que fortalecer procesos pedagógicos de educación para valorar la memoria, para valorar nuestra identidad, nuestra cosmovisión y fortalecer estos procesos. Es un tema primordial, políticas culturales, políticas educativas, en la que los jóvenes se vean inmersos en el rescate de esta labor titánica, que diría yo, de lo que es memoria, porque en la memoria está nuestro patrimonio cultural, material, inmaterial, lo que es la oralidad, lo que es la literatura, lo que es una historia, lo que son cosmovisiones, tradiciones de todos estos pueblos que conforman el Ecuador, y creo que los mecanismos válidos sería, de alguna manera, que los jóvenes participen en estas políticas de desarrollo de líneas conceptuales de cómo recuperar la memoria, de cómo actuar desde la historia, desde la cultura. Por eso yo creo que es muy importante, ya Benjamín Carrión lo decía, si no podemos ser una gran potencia militar, tenemos que ser esta potencia cultural, ¿no es cierto? Claro. Y esta potencia cultural se basa en la memoria. Y eso es lo que tenemos que rescatar, aunarnos todos los ecuatorianos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, en recuperar, y te digo, es un papel fundamental de la población del adulto mayor en transmitir ese conocimiento, esa herencia, ese conocimiento a las nuevas generaciones que tú dices, mi querido Giovanni. Así es. A mí me preocupa mucho el hecho de que, por toda esta invasión que tenemos de la globalización, bueno, hay globalizaciones que son buenas, pero otras son pésimas. Así es. Y estamos hablando ahora de esta globalización occidental que estamos sufriendo desde hace ya varios años y que no sabemos cuándo vamos a dejar de sufrirla. Esta globalización está llevando a los chicos, sobre todo a los niños, a alejarse de sus costumbres, a alejarse de sus raíces, como bien decían ustedes hace un momentito, de la importancia de conservar las raíces, ¿no? Y nosotros como comunidad no estamos haciendo lo necesario para que eso no ocurra. Dentro de 30 años le estaremos entregando el país a una generación que, si no preparamos correctamente, va a llevar a ese país al desastre. Se perdería todo. Por eso es que yo creo que es más, en este instante, es más importante, es mi valoración personal, es más importante hacer de los niños y adolescentes, y jóvenes, por supuesto, dueños de su historia, que de nosotros los ya mayorcitos, ¿no? Porque ya nosotros sabemos de dónde venimos. No fuimos víctimas en nuestra infancia de esta invasión tecnológica y de todo lo que está ocurriendo. Me parece que habría que enfocarse como sociedad prioritariamente en los niños y jóvenes. ¿No les parece? Así es, tienes toda la razón, mi querido Giovanni, y por ende, reitero, deben haber políticas gubernamentales, tanto la parte educativa con la visión intercultural, ¿verdad?, plurinacional, comunitaria, y a su vez también implementar los pénsulos de estudios en la parte de educación desde guagua, como tú dices, desde los niños, que conozcan de dónde venimos, no quedarse en el pasado, ojo, pero sí conocer esa memoria, claro. No para que si nos sintamos orgullosos y que los guambras tengan una proyección adecuada hacia el futuro, porque en todos estos sistemas que hemos vivido en este siglo, mi querido Giovanni, hablando de regímenes políticos con una visión muy neoliberal, en desmedro, cómo se nos ha negado tanto nuestra verdadera historia, nos han enseñado a que nos sintamos acomplejados, avergonzados de nuestros orígenes, de lo que representa esa diversidad cultural. En ese tiempo ha cambiado, pero reitero, hay que formar una base muy fuerte, contundente, con políticas gubernamentales, con pénsul de estudios, para que vayan de acuerdo a cada cosmovisión y ser una formación integral de lo que representa ser ecuatorianos. Así como es. Tal, y que nos sintamos orgullosos. Yo creo que si no se conoce, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva, así de simple. Entonces, aquí aparte de los padres de familia, de la educación no formal, implica mucho la parte de políticas gubernamentales. Y yo creo que en este momento, en la coyuntura política actual del país, de la región a nivel mundial, yo creo que hay que aprovechar este tiempo y espacio para ir formando a estas nuevas generaciones. Como tú bien lo dijiste, en 30 años será otra generación, y que los procesos de aculturización por lo menos no tengan el impacto que vaya en desmedro de nuestra propia identidad. Entonces, yo creo que también la parte de políticas gubernamentales, los pensos de estudio y también esa transmisión de la memoria. Mira, hemos dejado de hablar con nuestros abuelos, a las personas mayores en la actualidad, mucha gente lo cree un estorbo y no es así. Podemos sacar mucha información e ir transmitiendo, conversando, conociendo el Ecuador. Yo creo que es una de las herramientas también importantes. La comunicación cumple otro rol vital. Importantísimo. Dentro de esta promoción y difusión de nuestro acervo cultural como tal. Entonces, yo creo que toda la sociedad está en este compromiso, y ese es el reto que nos corresponde como ciudadanos de este espacio y este tiempo, para que a futuro, a mediano plazo, y que yo no pierdo la esperanza, por supuesto, la fe en los seres humanos, podamos consolidar sociedades en base a nuestra identidad cultural, pero sobre todo sociedades con más justicia social, con mejor calidad de vida. Pero también eso se logra en base a tu conocimiento de esa memoria histórica y que obviamente de políticas gubernamentales. Así es. Y algo importante también a recalcar, ojo, estamos hablando de que aquí en el Ecuador hay infinidad de personas con los conocimientos vastos necesarios para llevar adelante este tipo de políticas. Hay importantes personas aquí en el Ecuador, muchísimas, que pueden trazar estrategias para que estas cosas que estamos nosotros ahorita acá abogando se lleven a cabo. Porque una cosa es lo que estamos aquí discutiendo y otra cosa es la folclorización, que a la que ha estado sujeta muchas veces la cultura de los pueblos. Y a la que sigue estando. Claro, por eso es que este abanico es tan amplio, es tan grande, y lo voy a dejar abierto para continuar hablando sobre estos temas con ustedes en próximos encuentros, porque ya se me acaba el tiempo, y les agradezco infinitamente su presencia en Hablando Claro. Las puertas de Hablando Claro siempre van a estar abiertas para ustedes, independientemente de que sean mis amigos, por el gran talento que tienen y por los conocimientos que tienen, y mi interés es que llegue a todos.